siento, me faltaste el aire, de mi boca sale sangre, balas lograron herirme, momento de despedirme, recordando lo vivido, mis padres y mis amigos, tracateé si no lo niego, de morro buscando el peso, las memorias me las llevo, varios golpes, varios besos, en la pierna está mi escuadra, pero le faltaron balas, dejo a mi madre llorando, qué sé yo, no sé hasta cuándo, destapense un bote blanco, sé que sella ese llanto. Llegan por la espalda y yo ni los vi, no me dieron chance ni de prevenir, una lluvia de balas, el cuerpo quemaba y el destino me marcaba muerte aquí, ni la blindadona pudo resistir, pensaba en mi madre cómo iba a sufrir, una lluvia de balas, el cuerpo quemaba, entre Dios y el diablo me tocó morir. Échale carnalito Jesús Ortiz. Saludos mi compa Alfredo. Corridón viejo. Otro Viernes 13 pesadilla, como un cuento fue aquel día. Por más santos que invocara, la muerte me sonreía. Solo se escucha la banda, que salga no hay esperanza. Cuidado con Doña Blanca, que te atrasa si te alcanza. Llegan por la espalda y yo ni los vi, no me dieron chance ni de prevenir, una lluvia de balas, el cuerpo quemaba, el destino me marcaba muerte aquí, ni la blindadona pudo resistir, pensaba en mi madre cómo iba a sufrir, una lluvia de balas, el cuerpo quemaba, entre Dios y el diablo me tocó morir. Arriba la mafia de la calle.